Kevin Alfred Strom nació en 1956 en la ciudad de Anchorage, Alaska. Fue director de una organización llamada National Vanguard, con origen en Charlottesville, Virginia, la que ha sido descrita como racista, separatista blanca, homofóbica y neonazi. Strom renunció a la National Vanguard en el año 2006, esta se disolvió en el año 2007 y su página web no se ha actualizado hace mucho tiempo. Strom fue acusado y juzgado por acoso sexual a una niña de 10 años, pero este cargo fue descartado por falta de evidencia. Pero el 4 de enero de ese mismo año se declaró culpable de posesión de pornografía infantil, por lo que fue sentenciado a casi 2 años de prisión. Sí, ya sé, usted se estará preguntando qué relación tiene esta crónica policial con la historia de la radiodifusión. Pues este simpático espécimen de la raza humana fue quien puso en el aire una de las emisoras clandestinas más repulsiva en la historia de la radio pirata estadounidense, la que fue llamada The Voice of Tomorrow, la voz del mañana. Y esta es la historia de esta semana. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Life's so weak. If you dig that beat on the sun side of the street, used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, oh man, getting stuck in the shade. Get hit, don't be afraid. Moving on over, kill yourself in the clover. Only if I say, who cares? Riches Rockefeller can't be beat. Blown dust round my feet on the sunny side of the street. La Voz del Mañana fue una estación de radio sin licencia oficial que supo transmitir en la onda media y corta a finales de los años 70 y comienzos de los años 80. Logró alcanzar una cierta notoriedad por alguna de sus ocasionales transmisiones. En los Estados Unidos, poner en funcionamiento una emisora de radio equivale a ser sancionado con una multa de $10,000, un año de prisión y la confiscación de los equipos. Estas emisoras solían aparecer con bastante regularidad en esos años en que todavía no había proliferado Internet y era muy difícil poder conseguir tiempo de aire en alguna emisora legal, más aún en el caso de este tipo de programas que intentaban fomentar el racismo. Hoy podemos llegar a miles de personas y a un muy bajo costo. A pesar de las erráticas transmisiones de La Voz del Mañana, evidentemente para despistar a las autoridades de la Comisión Federal de Comunicaciones, esta emisora llegó a tener alguna cierta audiencia. Desde un comienzo se especulaba que Kevin Strom podría ser el responsable de estas transmisiones. Este era un ex ingeniero de La Voz de América que con anterioridad se sospechaba había creado un programa llamado Voces Americanas Disidentes, pero esto tampoco pudo ser comprobado. La Voz del Mañana se identificaba como parte de la cadena de la resistencia informativa de la América Blanca, aunque esto no indicaba que Strom fuera su responsable. Sí, que seguramente detrás de todo esto se encontraba Tom Metzger, que dirigía una organización denominada Resistencia Blanca Americana, nombre que fue cambiado luego por el de Resistencia Área Blanca. En los Estados Unidos es prácticamente imposible mantener de manera constante transmisiones ilegales sin llamar la atención de las autoridades. Esto sería más sencillo en la frecuencia modulada, pero en la onda media y corta todo intento es de corta vida. Yes, good evening, sovereign citizens. By the way, if anybody has some good LNA down converters, That's LNA down converters. I have some Drake receivers here that need good LNA down converters because they can manually be tuned from the front and they just have great reception. I'm running Genesis off an 8-foot dish and it's as solid as anything I've heard. I've got the real big dishes, but I don't have the down converters to put on them. And it would be better off a big dish. So, if you've got some down converters, I've got the receivers. I no longer need the receivers. I need down converters. For the LNAs, because they are easier to tune, believe it or not, than the fancy LNBs. The LNBs were what I was told that I needed, and I have found out different. The LNAs are much easier to operate. Esto seguramente es así, porque en la FM las señales son siempre locales y no traspasan las fronteras estatales y no violan así acuerdos internacionales. La Voz del Mañana solía acompañar sus programas con rock y se burlaba de los anuncios comerciales de la TV. Y más allá de exaltar la supremacía blanca, el sintonizar esta emisora en su señal de intervalo, consistente en tambores y aullidos de lobos en la oscuridad de la noche y con la única luz que nos llegaba desde el dial del receptor, es casi seguro que nos pondría los pelos de punta en nuestra nuca. La emisora comenzó a transmitir en junio de 1983 como una derivación de Radio Vanguard International y sus programas apoyaban una política fascista y glorificaban al régimen nazi de Alemania de los años 30 y 40. Estos programas eran racistas y anticapitalistas, y su apertura y cierre incluían el himno alemán y en ocasiones el tema El mañana me pertenece a mí. Se anunciaba que su transmisor estaba en Baltimore, Maryland, con estudios en Providence, Rhode Island, pero la FCC la relocalizaba en la región de Lynchburg, en el noroeste de Virginia. Cuando estaba activa, anunciaba las frecuencias de 1616 kilociclos en la onda media y en la onda corta en los 6240, 7410 y 15040 kilociclos, aunque siempre se la escuchó en los 6239 y 7410, mientras que en la onda media también solía emplear la frecuencia de 1509 kilociclos. Thank you. pleased to present another program in our continuing series of educational efforts. Our goal here at the Voice of Tomorrow is to be an uncensored and uncompromising voice for all white Americans who care about their people's future. We transmit with studios in Providence and transmitters in Baltimore on one of the following frequencies: 15040 kilohertz, 7410 kilohertz, 6240 kilohertz, and 1616 kilohertz. We are an independent volunteer organization. We hope you will learn something from our broadcast and be inspired by our efforts. This is the Voice of Tomorrow. The Voice of Tomorrow. La emisora anunciaba en el aire una dirección postal para el envío de la correspondencia, que era la misma de un tabloide nacionalista llamado The Patriotic Review, que era editado por una organización llamada Asociación Patriótica Cristiana, con sede en el estado de Oregon, lo cual estaba fuera de toda lógica. Ninguna organización ofrecería su propia dirección postal para las transmisiones de una radio pirata. La emisora desapareció definitivamente del aire en 1991, y si bien nunca quedó fehacientemente demostrado que Kevin Strom fuera el responsable de todo esto, su ex esposa, Kristen Kaiser, afirmó que Strom operaba La Voz del Mañana, y su organización definió al arresto de Strom como un crimen contra el libre pensamiento en los Estados Unidos, catalogándolo como preso político. Hasta aquí la historia de la semana. En 7 días volvemos a encontrarnos con más historias de radio. Hasta entonces. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Second nature to me now, like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace. Something in the air, accustomed to her face.